de la Guardia Indígena, de los compañeros trabajadores y trabajadores del sector público y privado que han aceptado esta invitación. Hoy más que nunca Colombia está siendo testigo del cambio que se quiere en el país. Estamos diciendo sí a las transformaciones sociales del gobierno del presidente Gustavo Petro. Y ustedes son los protagonistas. Vamos a recibir al presidente Gustavo Petro como nos gusta, como es. Los quiero escuchar en este momento. Gerson. Gerson. Gerson. Gerson. Cuidado con el cable. De Bolívar de Bogotá. Por la defensa de los derechos de los colombianos y las colombianas, por la defensa de nuestra soberanía, por la democracia en nuestro país. Gracias por la presencia multitudinaria en esta Plaza de Bolívar de Bogotá. Ya se me pasan en la memoria la cantidad de veces que hemos llenado esta plaza desde los últimos tiempos, por lo menos la última década. Creo que nos ha tocado a nosotros ser durante 10 años los únicos que somos capaces de llenar la Plaza de Bolívar y más allá, convocando la solidaridad siempre, convocando la idea siempre de que es con una fuerza colectiva, con la unidad de la gente, la unidad de los corazones, como se pueden sobrepasar los problemas, sobrepasar las angustias que puedan haber y enfocándonos en la solución de ellos. Sea administrando la ciudad, sea ahora administrando el país, ya es un largo recorrido que va marcando una realidad política en la nación, a la cual tenemos no solamente que reconocer, sino apropiarnos de lo que representa. La nación indudablemente está forjada alrededor de dos fuerzas en este momento que han luchado en los últimos tiempos entre sí sin pasar a la violencia y que definen el destino de Colombia dependiendo de si las mayorías apuestan a una o a la otra. Las he definido muy generalmente, pero creo no equivocarme, entre las fuerzas de la vida y las fuerzas de la muerte. Son los dos grandes partidos de Colombia. De una manera u otra, las decisiones que se toman, sea en la base de la sociedad, sea a través del voto, y ya se acercan las épocas del voto, sea a través de decisiones gubernamentales, todas estas decisiones se pueden filtrar alrededor de una o dos preguntas. ¿Sirve esta medida? ¿Sirve esta decisión para crecer la vida en Colombia? ¿O al contrario, esta decisión, este tipo de medidas, lo que hace es acrecentar la muerte en Colombia? Llevamos un siglo o más, quizás toda nuestra historia nacional como república, entre estas dos fuerzas. No por nada la bandera de Bolívar es roja y negra y blanca. Y nunca debemos olvidar el blanco. Es que ya desde ese momento, no solo la vida del emancipador, no solo la vida del ejército de ese entonces que llamamos libertador, no solamente el comienzo de la república, sino que ha sido así durante toda la historia nacional. Nos hemos dividido a veces a muerte, nos hemos encontrado desde dos posiciones diferentes, desde quienes hemos querido que la vida se restablezca en este país en toda su magnitud, y por eso hemos gritado que Colombia debe ser una potencia mundial de la vida, y nos hemos circunscrito coherentemente a ser guerreros, a ser servidores de esa lucha por la vida en un país que se ha matado tanto, en un país que ha vivido un genocidio, según la Comisión de la Verdad, de cerca de 700.000 ciudadanos y ciudadanas caídos, asesinados desde el 9 de abril de 1948. En medio de esa muerte que tiene fases diferentes, una fue la guerra entre liberales y conservadores en los campos, cuando el conservatismo era poder en Colombia y decidió imitar a los Mussolinis, a los francos, a los Hitlers, matando al pueblo campesino liberal con masacres bárbaras que nos cuenta la historia y los libros, pero que la televisión se encarga de silenciar para ver si nuestras nuevas juventudes, nuestra niñez, olvida, no se da cuenta que aquellos mismos que desataron la violencia contra el pueblo campesino allá a mediados del siglo XX son los mismos que la han desatado en el siglo XXI y son los mismos que quisieran seguir desatándola si logran vencer este gobierno, si logran arrodillar este gobierno, si logran silenciar mi voz, si logran silenciar la bandera que hemos levantado. Yo me atrevo a decir, nosotros no nos arrodillamos. Nosotros no vamos a dar un paso atrás. Me decía aquí un congresista bastante corto ni ideas de los Estados Unidos en español, Jiménez se llama, que ahora sí iba a entender porque me metieron en la lista de los FAC, que había que cambiar de posición. Y yo le estaba contestando, aún no le he mandado la respuesta. Yo nunca he cedido a propuestas mafiosas. Para mí, ese tipo de actitudes no son más, sino la expresión típica de la mafia colombiana durmiendo en Miami con sus aliados de la extrema derecha en la Florida, tratando de arrodillar un presidente porque no le van a dejar hacer negocios en los Estados Unidos o quizás en ninguna parte del mundo. Pero si yo no he hecho negocios nunca, no tengo un dólar en los Estados Unidos, no hay ninguna cuenta que congelarme, no tengo ni ganas ni nunca en el futuro de hacer negocios en los Estados Unidos de Norteamérica. Ese tipo. Pareciera que no han sabido, y sé que el señor Trump no tiene ni idea de lo que soy yo, ni de lo que pienso, ni de la historia de este país, ni siquiera sabe con claridad en dónde queda Colombia, quién subió los cultivos de hoja de coca en este país y quién los ha detenido, quién ha librado una lucha contra las mafias del narcotráfico colombiano en su pretensión de tomarse el poder, y quién ha gobernado con el narcotráfico a su lado, haciendo políticas que los beneficiaban. Se lo voy a decir con claridad, señor Trump, aunque estas palabras no le lleguen, porque solo le llegan las palabras de la mafia colombiana. Al líder colombiano que más se ha opuesto al narcotráfico sediento de poder político y de sangre en Colombia. El señor Trump ataca al líder que ha querido construir una democracia del pueblo transparente y sin mafias, y ha denunciado por años con nombre propio los mafiosos que se sentaban a hacer leyes en Colombia por la noche, mientras en las mañanas ordenaban la masacre y la lista de la gente de su propio pueblo que iban a asesinar. En cambio, el señor Trump tiene unos aliados. Muchos han sacado su cara, a diferencia de lo que ocurrió en Brasil o lo que ocurrió en México, donde las sociedades todas cerraron filas, desde los más pobres hasta los más ricos, alrededor de su presidenta o de su presidente agredido por el gobierno de los Estados Unidos. Aquí pasó al revés. Aquí fueron grupos de empresarios, de mentiras y de políticos que yo diría también son de mentiras, a buscar no a responder, sino a motivar, a estimular que la extrema derecha norteamericana tomara sanciones sobre Colombia y sobre su presidente. Esos, señor Trump, que ahora son sus aliados, se lo voy a decir con todas las letras, son la mafia de Colombia. Su aliado es un expresidente que se crió entre la mafia del cartel de los Ochoa, de Pablo Escobar, que impulsó la legalización de las organizaciones armadas del narcotráfico solo con la intención de lograr que el narcotráfico se convirtiera en un instrumento de control sobre la sociedad, matando sindicalistas, matando líderes populares, matando líderes sindicales, exterminando partidos de la izquierda como la Unión Patriótica, solo con la intención de convertir al pueblo colombiano en un rebaño que se dejara sin conciencia llevar fácilmente al matadero y se le pudieran robar sus recursos comunes. El resumen de lo que ha acontecido hoy en materia internacional no es más que el gobierno de Estados Unidos ha decidido escoger como su aliado en Colombia a la mafia y ha atacado a quien atacaba a la mafia, procurando que la propia sociedad norteamericana dejara de consumir tanta cocaína. Eso que va a tener consecuencias aún peores sobre mi vida, porque mi último debate en el Senado de la República fue precisamente de velar cómo el fiscal general Néstor Humberto Martínez, aliado con agentes corruptos de la DEA, le había puesto una trampa definitiva al proceso de paz que el presidente que lo llevó a ser fiscal general había entablado con la FARC. El entrampamiento de la paz fue un montaje hecho por mentirosos agentes de la DEA que se hacían pasar por editores de libros de poemas, usando la mágica palabra 5. Y en esas conversaciones grabadas se puede denotar cómo el entrampado siempre pensó que eran 5,000 libros de poesía, y lo que hacían tramitar los otros era que eran 5 kilogramos de cocaína. Y en ese entrampamiento terminó una parte de la FARC que había hecho la paz, de vuelta a las montañas, de vuelta a las armas, y se inició este ciclo que aún no termina, muy marcado, eso sí, por el narcotráfico, de nueva violencia para Colombia. Néstor Humberto Martínez y la DEA hicieron esfumar la esperanza de paz en Colombia. Yo quiero revivirla. Se me acusa, entre los motivos del gobierno de los Estados Unidos, se me acusa de que hablamos con organizaciones de tipo armado que sé ya no son insurgentes, que sé gravitan alrededor de las economías ilícitas, y se nos acusa como si ese intento de evitar más violencia en Colombia fuera una alianza con el narcotráfico. Y lo único que puedo decir con la verdad de mi corazón es que este gobierno intenta hacer es una alianza con la paz, para que los colombianos dejen de matarse entre sí. Se me acusa, en los escritos que he leído aparece allí, que yo revelé una información secreta del grupo Esmond, de grupos de inteligencia financiera del mundo, de los estados, porque le dije al pueblo colombiano una verdad que creí tenía que saber, y era que aparecían las transacciones probadas con una empresa de Israel desde Colombia, en donde se compraba un programa criminal de interceptaciones ilegales a nombre de un software que se llama Pegasus. Hoy me están sacando, o más bien metiéndome en la lista de OFAC, como la llaman, porque le dije al pueblo de Colombia que la CIA había pagado el programa Pegasus para pasarse por encima de la ley de Colombia en el mismo territorio colombiano e interceptar comunicaciones de no sabemos qué y cuántos colombianos y colombianas. Si lo volviera a saber, lo volvería a decir, porque la CIA cometió un crimen en Colombia que la ley colombiana no permite. Y entonces lo que hemos evidenciado, y quizás esto ya debe quedar claro en la mentalidad del pueblo colombiano, es que la llamada ayuda, que yo siempre pensé que era una colaboración mutua de dos repúblicas que se trataban como iguales, la República de los Estados Unidos y la República de Colombia, ayudándose mutuamente para resolver dos problemas fundamentales de la vida contemporánea: la incursión del narcotráfico tomándose el Estado y el poder político en Colombia, y la incursión del incremento de los consumos, en donde una parte sustancial de la sociedad norteamericana evade la realidad, se quiere escapar, no le gusta vivir sola, sin amor, solitarios y solitarias en celdas de hotel, y entonces se drogan para evitar ver la realidad de su propia soledad. Creí que nos podíamos ayudar francamente, sin trampas, hablando de los fracasos y de los éxitos de esa colaboración, pero hasta yo mismo tuve que darme cuenta que las armas que cuidaban al presidente en el palacio ni siquiera eran propiedad de la República de Colombia, sino que el presidente estaba cuidado o descuidado por las armas propiedad de los Estados Unidos. Que a nuestro ejército le dicen que lo ayudan, pero lo están descontrolando. Que a la policía le dicen que la ayudan, pero lo que están es controlándola. Que la fiscalía le dicen que la ayudan, pero lo que están es controlándola. Que la excusa de la lucha contra las drogas, que no ha disminuido un solo gramo de consumo de cocaína en las grandes ciudades de los Estados Unidos, es en realidad un programa de control colonial sobre los países de América Latina, empezando por Colombia. Nos dominan, y nosotros juramos en nuestra historia, y así lo dice el himno nacional, que debemos ser libres e independientes, soberanos, es la consigna que propone el himno nacional. Soberanos de verdad, porque ya no es el rey el soberano. Y gritamos allá en el siglo XVIII con los comuneros, y en el siglo XIX con Bolívar, que el rey no es soberano, que es el pueblo el soberano. Y hoy, ya ha entrado el siglo XXI, mucho tiempo después, 2025, entonces nos colocan ante una extorsión mafiosa proveniente de un gobierno extranjero a la condición de decidir si aceptamos de nuevo otro rey o le decimos que no, porque el rey no es soberano. y es el pueblo, el soberano. No importa qué me hagan. Pueden tener a sus señores de la DEA reunidos en este momento en Barranquilla, viendo cómo se construye un entrampamiento contra el presidente Petro. Yo no tengo nada que temer. Jamás he dejado entrar la codicia en mi corazón. Y por eso nunca la mafia pudo construir una alianza con las nuevas fuerzas democráticas que entregara la nación a la codicia. Por eso de frente, ante ustedes, puedo decir que lo que hay es que continuar con nuestro esfuerzo para lograr que las fuerzas de la vida en Colombia, que estoy seguro son más, que son mayoritarias en nuestra niñez, que son mayoritarias en nuestra juventud, que son mayoritarias dentro de la mujer que cuida la vida y la quiere y la potencia, que son mayoritarias dentro del pueblo trabajador, que sabe que por vivir, que por hacer vivir a su familia, que para sobrevivir hay que trabajar todos los días y a veces demasiado. Esas fuerzas de la vida que son capaces de sacrificar las horas que podrían ser del descanso por trabajo, de sacrificar las horas por estudio para ver cómo se transforma la Colombia, que son las mismas que sacrifican las horas para cuidar los bebés, a veces ajenos, los niños y las niñas. Que esas fuerzas, que yo creo y apuesto, son mayoría en Colombia, no dejarán que este país lo atrape de nuevo los espectros de la muerte, los vampiros del presupuesto, los que ordenaban fusilar sistemáticamente miles y miles de jovencitos, los que ordenaban hacer las leyes de la República con los capos del narcotráfico ensangrentados de la sangre del pueblo. Estoy seguro, espero que no volvamos atrás, que no nos volvamos a entregar a las fuerzas de la muerte, que estas que me han hecho presidente, que me han hecho alcalde, que no me han dejado desistir, que cuando ven que el ataque se profundiza y es peligroso, me llenan siempre la Plaza de Bolívar para acompañarme y decirme: ni un paso atrás, Petro, Petro, adelante, no desmaye, porque estaremos con usted. Sí, y a Trump no le vamos a responder con su misma moneda, como dicen un diario por ahí. Yo no soy como ellos. Nunca he tenido comportamientos mafiosos, ni en Colombia ni ante el mundo. Trato de ser franco, quizás se me va la mano en eso. Quizás a veces debería silenciarme, pero si hay un genocidio en el mundo, hay que denunciarlo y nunca estar al lado de un genocidio. Y entonces hay una gran diferencia entre el presidente de Colombia, que fue quizás el primero en levantar su voz cuando cayeron las primeras bombas en Gaza, y nunca se cayó y hasta aplaudió el último acuerdo, que ojalá permanezca y se desencadene acuerdos aún más grandes que pudieran determinar una paz duradera en el Medio Oriente. Pero no me callé. En Gaza hubo y hay un genocidio, como en Colombia hubo y aún hay un genocidio. Los que causaron el genocidio en Gaza son amigos de Trump. Se lo dije una y otra vez, sepárese de los genocidas. No le entregue las bombas a los genocidas, porque los únicos que van a morir allí son los bebés de Gaza, son las mujeres, son los viejos. Es un pueblo que no se merece morir como ningún pueblo en la tierra. Y entonces nos odian porque fui capaz de ir a la calle de Nueva York y gritar: ningún soldado del ejército de Estados Unidos, si es que somos capaces de defender a Palestina, y de eso estábamos hablando, del ejército de la salvación del mundo, que varios países empezaron a decir que estaban de acuerdo en Palestina, amigos de la prensa colombiana. No puede ningún soldado de los Estados Unidos disparar contra la humanidad, sino que por su propio juramento deben poner sus armas al servicio de todo lo contrario a que suene opresión, suene genocidio, tal como se hizo en Alemania, poner los fusiles a disposición de la libertad y de la vida. ¿No les gustó? Y sí, tengo que sentirme orgulloso, porque a nombre del pueblo colombiano me paré allí en esa tribuna de las Naciones Unidas y dejé fluir como los ríos. Todo fluye en la existencia. Dejé fluir las palabras para que solo, y no leí una sola coma, salieran las palabras que el corazón dictaba y la razón. Y creo, sí, que mi último discurso en Naciones Unidas marcó una diferencia. Y por eso me castigan hoy. Y me burlo del castigo. Aún podrían buscar cómo se extrae al presidente de Colombia con la Mossad, con la CIA, con la DEA, para meterlo por allá en una cárcel donde no se escuche su voz en algún lugar lejano de los Estados Unidos. Hasta eso piensan. Y aún así, si eso llegara a pasar, porque confío en que las fuerzas democráticas de los Estados Unidos, que también es de trabajadores, que también es de jóvenes, que también es de mujeres, que también es de etnias diferentes, que son la base de esa nueva nacionalidad estadounidense, no me dejarían solo. Y que entre esas fuerzas y las fuerzas de América Latina que están en sus pueblos, no pasaría mucho tiempo en esos calabozos, porque al final la voz de la razón, la voz de la verdad nos haría libre, la voz de lo que se expresa desde la profundidad del corazón terminaría derribando las bombas nucleares, los muros, los hierros, el intento de silenciar el pensamiento y la expresión libre, porque para ellos, algunos, llegó de nuevo la época de los reyes absolutos, pero para nosotros, en toda América, lo que ha llegado es la hora de la libertad. Es la hora de las revoluciones, escribí por ahí. Después de ese discurso, y no provocado por el discurso, sino porque el señor Trump y el señor Netanyahu se sintieron solos absolutamente en Naciones Unidas, porque la humanidad les hizo el feo, se separó de ellos, les dijo, no obedecemos a los genocidas. Se separaron. Y entonces Trump, que no es pendejo, le sacó la maleta a Netanyahu. Después de que Netanyahu cogiera a las colombianas en los barcos, cogiera a Greta, cogiera a los jóvenes y las jóvenes que valientemente surcaban el mar para llevar comida al hambriento en la ciudad de Gaza. Desató la furia de los pueblos. Trump se dio cuenta que salían por centenares de miles, por millones, las ciudadanías de Holanda, de Italia, de Grecia, de España, de Francia, que salía a Europa un momento constituyente, y sus gobiernos entendieron que si se oponían a ese pueblo que anegaba las calles como un río tumultuoso de democracia y libertad, serían derrocados, porque los únicos que deben derrocar gobiernos son los pueblos mismos. Y se lo notificaron a Trump. No juegue más con Europa. No apoyamos más el genocidio. La mayoría de los países de la OTAN respaldan a Palestina. Y ahí decidió Trump frenar a Netanyahu, que ahora se quiere deshacer del control de los norteamericanos y continuar con el genocidio. Esa es la realidad de lo que pasó. Y un presidente de Colombia, a nombre de todo el pueblo colombiano, puso un granito de arena en la lucha que se libró en el mundo por toda la humanidad, para frenar un genocidio, y yo creo que frenamos un genocidio. Pues de ahí tenemos que aprender, porque al gobierno actual del señor Trump no se le responde arrodillándonos. Se le responde como ya hizo la humanidad, parándose firme y saliendo a la calle a defender los derechos de la gente, los derechos de la democracia, no ser gobernada por tiranías, como ha sucedido recientemente en Colombia. Ya ellos entendieron que al lado de la fuerza del dinero y de la fuerza de los misiles nucleares, muchos, hay otras dos fuerzas que quizás tienen más poder. La palabra que mueve el corazón. La palabra que tiene poder. Y las multitudes en la calle. Sin armas, multitudes y palabras pudieron, y lo vimos, detener los misiles y el dinero. Pues ese mensaje y esa lección que ha aprendido la humanidad y el pueblo de Colombia tenemos que reproducirla ahora. En defensa de Colombia, que está siendo agredida en este momento por las fuerzas de la codicia, por las fuerzas de la tiranía, por las fuerzas mismas de la mafia. Políticos mafiosos de Colombia, no fue así en Brasil. No fue así en México, salieron llorando a suplicarle a los norteamericanos que por favor derrocara el gobierno elegido popularmente por el pueblo de Colombia. Ahí está Vicky. La misma que intentó en su cofradía con un fiscal general de la nación, Barbosa, con oscuros intereses ligados a la junta del narcotráfico, que es el que verdaderamente controla los envíos de cocaína por Venezuela, por La Guajira, por el aeropuerto El Dorado, por el Pacífico, y se metió a Ecuador, a ese que no quiere perseguir ni Estados Unidos, porque la mayoría de sus miembros estuvieron presos en las cárceles norteamericanas e hicieron un acuerdo con la DEA, pero tampoco persigue la Fuerza Pública de Colombia, porque su nombre solo apareció en los archivos de inteligencia de la DIPOL, porque este presidente habló y lo denunció y obligó a hacer una investigación cada vez más profunda. La Junta del Narcotráfico quiere que se rompan las relaciones entre Estados Unidos y Colombia. Y lo está logrando. Su influencia en los políticos colombianos que van a suplicar a la extrema derecha de los Estados Unidos, hoy con mucha fuerza, lamentablemente, está logrando la ruptura de las alianzas que se habían construido para perseguir el narcotráfico en el mundo. Yo construiré otras alianzas. Me apoyaré en otras fuerzas. No cederé en la lucha por lograr que en Colombia el Estado colombiano no le pertenezca a los Ñañez, a los Carlos Castaño, a los Pablo Escobar, como siempre perteneció, sino que le pertenezca al pueblo de Colombia. Y aquí en esta lucha entonces también podemos reconocer que no solo hubo una casta de políticos lloriquientos amigos de la mafia tratando de convencer allá en tierras lejanas que se derrocara este gobierno, tratando de ver si mi hijo, preso por razones que todos conocen, podría ser llevado a una especie de tortura psicológica como sucedió en las mazmorras del búnker, para que una periodista lo tuviera arrodillado casi para la entrevista, y se encontró que todo Petro tiene una dignidad en el fondo de su corazón y que su intención de colocar al hijo contra el padre, a ver si el padre se derrumbaba, intención maléfica, yo diría, de vampiros o vampiras, tratando de enfrentar al hijo contra el padre cuando padecía la tortura psicológica que le habían construido en el búnker de la fiscalía, ahora quiere reproducirla en los Estados Unidos. A ver si se derrumba un Petro, ya no en las cárceles de Colombia, sino en las cárceles de los Estados Unidos. A tal punto va la perfidia contra este gobierno, el odio. Y ese odio y esa perfidia no tiene sino una causa. El odio a la gente humilde, el odio a la gente sencilla, el odio a que Colombia sea un país que progrese a partir de darle oportunidades de vida, de trabajo, de estudio a la gente de Colombia y no a un grupo pequeño de hijos de papi y mami que viven en Chapinero Alto. Odian la concepción misma de la democracia. No les gusta ver estas plazas llenas de gente trabajadora y estudiosa, y le llaman vándalos. Vándalos los que se robaron el Estado de Colombia. Vándalos los que establecieron una fórmula tarifaria que es una verdadera estafa al bolsillo de cada colombiano o colombiana que paga la luz. Vándalos los que se llevaron decenas de billones de pesos de los recursos de la salud, dejaron quebrados los hospitales públicos y en la miseria la posibilidad de tener un derecho a la salud, codiciosos de M y puntos suspensivos, que son capaces de quitarle el dinero que la gente necesita en su red de salud para vivir, porque prefieren la muerte de la gente con tal de llenar sus bolsillos, sus cuentas. Es así, no prohibidas por la OFAC, porque son los aliados del Tesoro de los Estados Unidos. Hoy ya vemos aquí en qué están las reformas propuestas por este gobierno. Una reforma laboral que empieza a aplicarse día a día en todo el territorio nacional. Le he pedido al ministro del Trabajo que sancione cualquier empresa, poderosa que sea, que esté afectando el interés de las trabajadoras y los trabajadores, su derecho y su dignidad. Y claro que me tienen rabia, porque este gobierno no va a los cócteles de los clubes sociales de los grandes empresarios, muchos de mentiras y lavadores de dólares. Este gobierno va a las asambleas, a las reuniones de la gente trabajadora, de los obreros, de las obreras, a los sitios donde el campesinado puede ver con ilusión cómo las haciendas que antes eran del narcotráfico ahora pasan a propiedad del pueblo campesino. Sí que les da rabia que nosotros hayamos reunido 700 mil hectáreas de la SAE, de los bienes de los narcos extinguidos, de la compra de tierras, de la lucha porque no se roben los baldíos, etcétera, y que esas 700 mil hectáreas no vayan, como hicieron esos gobernantes en la SAE, de nuevo a los narcotraficantes que les pagan por ello, o a la clase política que se roba los bienes, sino que vaya a la mano quizás sucia de tierra, que yo diría viva de tierra, porque ha hundido de nuevo la labranza, el material, la semilla en el surco bajo el sol, para que los campos de Colombia vuelvan a generar alimentos. Les da rabia que la tasa de mortalidad infantil en solo 3 años de gobierno haya descendido a la mitad de como la recibimos. Le da rabia que ahora salvemos niños, miles y miles de la muerte, porque simplemente médicos y médicas llegan a esos sitios que yo sí llamaría campos de exterminio, en donde por miles los niños y las niñas morían de sed o de falta de comida. Nos tumbaron el decreto del sistema preventivo de salud, que es el que ha producido la baja de la tasa de mortalidad infantil en Colombia. Y me dicen que no debo expresarme. Lo que dice la Constitución es que el presidente acata los fallos, pero no que se queda callado en su boca. Porque yo sí tengo que decir, pero qué mal había producido un sistema que se deriva de la ley de Colombia, porque logra bajar el número de niños que mueren de hambre. Qué mal estaba haciendo para que una persona de la justicia decidiera acabarlo, como si le doliera que los niños pudieran vivir en este país. Claro que acato los fallos, pero no me acallo. ¿Qué es lo que está haciendo el magistrado Ibáñez, no permitiendo que la reforma pensional le garantice a los viejos y a las viejas una pensión para vivir con dignidad, con una sonrisa. Puede demorarse lo que quiera, yo ya hice que del presupuesto nacional salieran los recursos para entregarle el bono pensional a los viejos y a las viejas más pobres de Colombia. Y serán 3 millones. Y yo veré esas sonrisas y quizás que el viejo ya no salga al parque a llorar o a morir de tristeza sentado en una banca solitaria, sino que vaya al parque en los pueblos a tomarse quizás una cerveza, a hablar con los amigos, a mirar la luna, a volver a sentir la vida entre las venas, entre los músculos, a sentir que la vida fue buena y que valió la pena vivirla y vale la pena vivirla siempre en Colombia, el país de la belleza. Que no, señor Trump, no es un lugar para engavetar drogas. Las drogas salen de aquí y pocas no tienen la cantidad y el poder del fentanilo, pero las guardan es en las bodegas de los Estados Unidos, no en las bodegas de Colombia. Colombia no es el país de la muerte del fentanilo. Ese está al norte. Colombia es el país belleza. Es el país de la belleza en el mundo y el centro vital y el corazón de la existencia. Y por eso cualquier cosa que pase aquí, cualquier insulto, se lo devuelve no solo el pueblo colombiano, sino la humanidad entera. Y yo le pido a esa humanidad, ante la afrenta, que no es de las palabras groseras, se las llevará el viento. Siempre le dije y le dije al representante, el tamaño de la grosería mide inversamente el tamaño del cerebro. Es una humanidad que quiero que se solidarice con los pueblos del Caribe, con nuestra San Andrés y Providencia, con las islas de los Garúfunas, con las islas que hablan en francés como en Haití, que nos trajo la bandera nacional y nos trajo la independencia, con las costas caribeñas de América del Sur y de América Central, que no haya miedo al salir a pescar como hoy existe, ya 43 muertos y no dicen cuántas toneladas de cocaína han incautado. Me da la impresión que en una sola noche, en un solo operativo de la Fuerza Pública de Colombia, sin matar a nadie, hemos cogido más cocaína que lo que lleva Estados Unidos en un mes en el Mar Caribe. Me da la impresión. Pero demando de esa humanidad, igual que el pueblo colombiano se solidarizó con el pueblo palestino y aún sus banderas ondean en esta plaza, demando a la humanidad solidaridad con Latinoamérica y con el Caribe. Muchos presidentes latinoamericanos se silencian, le temen a la subida de los aranceles con que los amenazan. Presidentes bajo amenaza, como intentan poner al presidente de Colombia bajo amenaza ponen a la gente libre los mafiosos, pero la gente libre a pesar de la amenaza no se silencia y no se deja arrodillar. Pido a la humanidad en este momento la solidaridad máxima con los pueblos del Caribe, que el mar Caribe, el que trajo huracanes de libertad, sea un espacio de paz, de rebeldía quizás, de pensamiento, de arte. Siempre he creído que la Florencia italiana y su renacimiento volverá a haber otro renacimiento del arte pero ya no será en Italia, sino en el Caribe de Colombia, donde nació Gabriel García Márquez. Y no es extraño que traten de silenciar a Petro, sí, allá en Estados Unidos, con amenazas, y al mismo tiempo censuren los libros de Gabriel García Márquez. Se lo digo, Trump, habrá menos gente que consuma fentanilo y cocaína si aprenden a leer y leen los libros de Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez, el colombiano, el caribeño, enseña de la libertad, enseña de la historia, enseña en palabras bellas a reproducir el mismo lenguaje, la misma historia, los mismos cuentos del pueblo del Caribe, allá donde están disparando misiles. Disparan misiles y censuran a Gabo. Van por mal camino, porque lo que deberían hacer es apagar los misiles y dejar de censurar la literatura caribeña de Gabriel García Márquez. Quizás cuando vuelva a los Estados Unidos, porque volveremos, porque será derrotada la amenaza, llegaremos cargados de libros de García Márquez a esa misma calle donde hablé en Nueva York, y los reparta gratuitos a los ciudadanos y ciudadanas que pasen por allí. Lo que hemos entonces visto es un estrangulamiento, el intento de estrangular la voz de la libertad y la soberanía de Colombia, y a su interior por los mismos políticos plañideros amigos de la Junta del Narcotráfico, tratar de estrangular las reformas democráticas que la sociedad colombiana votó en mayoría en el 2022. La reforma a la salud, quieta ya, arrinconados los decretos por jueces a los cuales no les gusta que logremos que los niños mueran menos en Colombia. Quizás les gustó esos 20,000 bebés asesinados en Gaza, cuando nosotros en ese mismo número, 21,000, son los niños de los indígenas que han crecido adicionados a los sistemas de protección de la sociedad y del Estado colombiano. Allá matan 20,000, aquí cuidamos 20,000 más. Y vamos a cuidar millones. No le gusta a alguna persona, jurista entre comillas, que no cree que el derecho debe ponerse al servicio del Estado social de derecho como ordena la Constitución, y al servicio simplemente de la vida y de la gente. Siempre un derecho sirviendo al más rico, al más criminal. Impunidad generan sobre el criminal, pero en cambio sí se dedican a tumbar las leyes que favorecen a la gente pobre y sencilla de Colombia. Lo que tenemos hoy entonces es un intento de estrangular las posibilidades de progreso, democracia y dignidad del pueblo colombiano. Quizás alguna gente humilde y trabajadora por allí aún no se ha dado cuenta, porque no informan, porque informan la mentira, y aún la información de verdades no le llega. Pero tenemos que lograr que esa verdad llegue a todos los rincones de Colombia. Tenemos que lograr que las reformas que piensan no en cómo me enriquezco yo, sino en cómo se enriquece la gente a partir de tener salud, educación, vida, seguridad en la vejez, seguridad en la niñez, se puedan volver realidad en Colombia. Y la experiencia que nos arroja estos últimos meses es que pareciera que a través del Congreso de la República, pareciera que a través de los órganos de control judicial, esa justicia social esa posibilidad de progreso y oportunidades para todas y todos, no se quiere dejar pasar, se quiere ahogar, se quiere silenciar, se quiere derogar. Y entonces tenemos que decidir entre las fuerzas de la vida o las fuerzas de la muerte. Dejamos que los espectros y los vampiros de la muerte de nuevo se hagan con el presupuesto. De nuevo el presupuesto vaya a pocas manos de privilegiados. De nuevo el Estado mueva sus fusiles contra la gente trabajadora y los jóvenes. Oh, aquí decimos, basta ya. La respuesta propia de un pueblo ya no es suplicar. Suplicamos demasiado. La respuesta de un pueblo es su propio poder, el de decidir en un estado y en una nación soberana. Si el rey no es soberano, ni el de España, ni el de hoy, que quiere hacer de Colombia una colonia de nuevo, entonces el pueblo es soberano. ¿Y cómo se ejerce la soberanía del pueblo? ¿Cómo se ejerce la soberanía popular y no monárquica y no de tiranos y no de oligarcas, sino es ejerciendo el poder constituyente? Sé que nos acercamos a una elección de Congreso de la República. Yo mismo el domingo, antes de partir a abrirle mercados que no sean de los Estados Unidos al pueblo de Colombia, votaré en la consulta del Pacto Histórico porque soy militante del Pacto Histórico. Ya veré por quién, no puedo contarlo, porque me meto en política electoral. Pero ejerceré mi derecho como militante y como ciudadano e iré a la urna en esa consulta donde se escogen candidatos para el Congreso y la presidencia. Ese Congreso que saldrá elegido, no el actual, no confunda la prensa desinformadora y los políticos que no han podido entender nuestra propuesta. Es el nuevo Congreso elegido por el pueblo de Colombia el que tendrá en sus manos el 20 de julio del año entrante las firmas y el proyecto de ley hecho por el pueblo, ojo, no por cualquier ministro, porque nosotros no sustituimos la voluntad popular, si no, no sería poder constituyente, sería poder del ministro o del presidente. Y aquí se trata del poder del pueblo. Se trata que el presidente sí convoca públicamente a que el pueblo mire su propio poder, lo acaricie y lo utilice, porque no hay más caminos. Porque ya la oligarquía cerró todos para que las reformas democráticas no fueran. No se entregará al actual Congreso, se entregará al nuevo elegido por el pueblo. Ya veremos qué Congreso elige el pueblo. Se dividirán en sus campañas entre quienes apoyan que el pueblo pueda volverse constituyente de nuevo y quienes se oponen, y la población decidirá, pero no solamente decidirá aquellos que van a tomar la decisión en el Congreso de Colombia, sino que decidirá que lleva el proyecto de ley. Yo digo, no necesitamos cambiar toda la Constitución del 91, Por tanto, no necesitamos 6 meses o 1 año de constituyente. Necesitamos es reponer lo que la oligarquía le quitó a la Constitución del 91. Reponer los gastos de educación. Necesitamos que se hagan las reformas con la fuerza del poder constituyente para que nadie pueda derogarlas hasta que el mismo pueblo decida que llegó un futuro en donde se necesiten otras normas. Las reformas están, podemos seguirlas discutiendo y perfeccionando, pero ya demostraron pertinencia. Ya demostraron que sirven. Dijeron que si subíamos los salarios reales y achicábamos la jornada laboral, Colombia entraba al desempleo. ¿Dónde? Si hemos tenido en la tasa de desempleo más baja del siglo XXI. Mentirosos que eran, tratando de impedir que el salario fuera más justo o que hubiera un tiempo de descanso. Lo dije en aquella época, si las mamás tienen el tiempo de abrazar a sus hijos en la tarde cuando regresen a sus casas o en la mañana cuando vayan a trabajar, Colombia será mejor. Habrá menos homicidio, habrá menos crimen, porque el mayor remedio contra la violencia siempre es el abrazo de la mamá a su bebé o a su beba. Y eso se hace reduciendo jornadas. Tan simple como eso. Y ya decían que Colombia se iría al despeñadero económico. Y no se fue. Crecemos más que el promedio de América Latina en un mundo estancado. Y nuestro desempleo ha bajado al punto mínimo de todo el siglo XXI. Y obvio que hay que hacer más, pero eran equivocados ellos, no nosotros. Y ahora hemos demostrado que el modelo de salud que proponemos y estamos construyendo parcialmente bajo la ley que existe, salva vida de niños y de niñas por miles. Salva vidas de mujeres embarazadas por miles. No deja morir a la materna. No deja morir al niño en el vientre por desnutrición. No deja morir niños y niñas después de nacidos porque no hay agua o porque no hay comida o simplemente porque la EPS no dio la cita a tiempo y murió en el camino. Nosotros llevamos el médico a la casa, no esperamos que el enfermo llegue al hospital. Y ya a medio camino de la reforma pensional. Pero necesitamos más. Tiene que haber más tierra para el campesinado. Tiene que haber más crédito para el microempresario, la microempresaria de la economía popular para volverla poderosa. Tiene que haber más universidades para la juventud, públicas y gratuitas. Tiene que haber más facultades de ciencias de la salud en las regiones de Colombia. Tenemos que lograr que toda la juventud colombiana pueda ir por oportunidades a la universidad a estudiar y no ingrese a la banda donde lo van a asesinar. Todavía falta las reformas a profundidad, complementar la aprobada, lograr que las que tienen estancadas se aprueben y marcar un futuro democrático aún más amplio de lo que este gobierno pudo hacer, porque estamos a medio camino y no podemos redevolvernos en ese camino. Por eso, esta reunión en la Plaza de Bolívar tiene un objetivo, que no es solamente hablar de Trump. Ya no volveremos a hablar más de él. en este gobierno. Que no tiene objetivo de hablar de los políticos plañideros y mafiosos que fueron a rogar porque derrocaran el gobierno elegido popularmente. Tiene que ver con nuestros problemas y la solución de nuestras necesidades más urgentes, las más sentidas. Y yo lo que invito es que ya no sea a través de los largos periodos de discusión en un Congreso que no quiere hacer las reformas de la sociedad y que nos extorsiona a cambio del voto. Tiene que ser a partir de la decisión directa del pueblo. 3 meses y no para reformar toda la Constitución, no es necesario, sino para aprobar las normas constitucionales que permitan los derechos y la justicia social en Colombia. Y ya sabemos cómo es. Queremos recoger 2,5 millones de firmas y volverlas 10 millones. Queremos que se instale ya un comité social, no de políticos, no del gobierno, sino de fuerzas sociales de la ciudadanía que encabece la campaña de la recolección de firmas en toda Colombia y que haga el proyecto de ley que se presentará al nuevo Congreso el 20 de julio, para convocar una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia. Yo ya no seré presidente allí. Será un nuevo o una nueva presidenta, pero lo que queremos es que sea el mandato popular el que ya le diga a ese nuevo presidente o presidenta y al nuevo Congreso que la decisión del pueblo es acudir a las urnas para elegir sus constituyentes que hagan y se dediquen exclusivamente a aprobar las reformas del pueblo, que satisfagan las necesidades más centrales y fundamentales de la sociedad colombiana. Los he convocado aquí entonces para convocar a toda Colombia al poder constituyente. No para hacer articulitos a favor de mí. No seré presidente y estaré en algún lugar. Quizás no tenga ni banco para tener una cuenta para ese entonces de qué comer, pero me defenderé, como ya lo hice en el pasado. No será para mí el poder constituyente, será para ustedes. Y si ustedes lo deciden, ahí estaré yo también. Como ciudadano común y corriente, perseguido, sí. Pero qué colombiano a estas alturas no ha sido perseguido. Ya todos sabemos cómo es. Estamos acostumbrados y sabemos defendernos. No poner la espalda contra la pared me enseñaron. Y eso lo aprendí siempre y aquí estoy de pie y vivo. Y mientras esté vivo, no importa cuánto billete pueda haber en un bolsillo, quizás nada, como me pasó ya cuando embargaron mis cuentas. Mientras esté vivo y esté la decisión del pueblo, estaremos juntos para que esa decisión se vuelva realidad en Colombia. Sea parte de la historia de Colombia. Que este momento y estas páginas que estamos escribiendo, a veces con preocupación, sí, a veces con alegría, estas páginas de la historia no sean las de una vuelta atrás al pasado, sino que sean los pasos definitivos a una nueva época, una época de vida en Colombia y no de muerte, una época nueva en donde lo que podamos construir sea la paz y la democracia. poder constituyente entonces un Comité Nacional de Fuerzas Sociales que organice la recolección de firmas, voluntarios y voluntarias, para poner los puestos donde la población camine, donde la población esté, para recoger el número de firmas que se necesita multiplicado por 2 o multiplicado por 4, y estemos listos este 20 de julio del año entrante, cuando el presidente actual de Colombia vaya a dar su último discurso en el nuevo Congreso que se inauguraría en ese momento, y a unos días de ser reemplazado por la persona que el pueblo haya decidido me reemplace como presidente de Colombia. Ese día, yo mismo, con ese comité social, entregaré al Congreso de Colombia las firmas, la ley que debe por obligación ser discutida y que convoca a toda Colombia a la Asamblea Nacional Constituyente. Y como ciudadano del común, me pondré a caminar de nuevo las calles, las plazas, las veredas, a pedirle a todo el pueblo de Colombia que vote por sus constituyentes de la vida, para hacer lo que López Pumarejo llamó la revolución en marcha, es decir, las reformas democráticas del pueblo y no de la oligarquía, las reformas democráticas de la vida y no de la muerte, las reformas democráticas de la justicia y no de la tiranía. No más tiranos en Colombia. Llegó el momento del pueblo, llegó el momento de las revoluciones, y son de multitudes y son pacíficas. ¡Que viva Colombia, potencia mundial de la vida! ¡Que viva Colombia, el país de la belleza! ¡Que viva la espada libertadora marcando nuestro futuro! Gracias a todas y todos por su presencia, su solidaridad con el presidente. Tienen todo mi corazón, tienen toda mi energía, la inteligencia que me queden, para hombro a hombro, corazón con corazón, juntar el torrente de la vida que no deje entregar a Colombia a los espectros de la muerte. Gracias, muy amables. Muchísimas gracias, señor presidente. Que viva Colombia, potencia mundial de la vida. Muchísimas gracias. Señor presidente, cuente conmigo y conmigo y conmigo, por los que cayeron, por los que han sufrido. Colombia, despierta, la oligarquía es mi enemigo. Desde el monte, desde el río, desde el pueblo que no olvida, se levantan con su grito los que en sombra resistían. Desde el campo hasta las fábricas, en las calles retumbando, va el clamor de los obreros. Es el pueblo que está hablando. Nos vieron de espaldas, vencidos sin fe, pero en nuestras manos crecía el poder. Si el pueblo se alza, la historia es su voz. Van marcando el compás de nuestra historia. Las banderas van ondeando con el sol de la victoria. Los que ayer fueron callados, hoy se escuchan en la plaza. Ya no piden, ya no ruegan. Hoy el pueblo es quien avanza. Las manos obreras, los niños, el mar, el campo. campo las calles nos llaman a andar. Si el pueblo se alza, la historia es su voz. Se abren las puertas de un mundo mejor. Señor presidente, cuente conmigo y conmigo y conmigo. Por los que cayeron, por los que han sufrido. Colombia despierta, la oligarquía es mi enemigo. Marchamos un día con fuego en la piel, el hambre y la rabia temblaban también. La plaza gritaba justicia y verdad, el pueblo exigiendo su dignidad. La bala intentó nuestro canto callar, las sombras quisieron la lucha apagar. Pero en cada herida brotó la razón y en cada caído nació una canción. Presidente constitucional de Colombia, no levantar un solo arma contra el pueblo. Sus enemigos son los bandidos, señor, no el pueblo. Presidente, cuente conmigo y conmigo y conmigo. Por los que cayeron, por los que han sufrido. Colombia despierta, la oligarquía es mi enemigo. Nos robaron siglos, nos dieron migajas mientras sus riquezas cruzaban las aguas. Nos vendieron miedo, nos dieron prisión, pero no pudieron romper la pasión. Queremos trabajo, justicia y verdad, la tierra sembrada de pan y hermandad. No más un país de rodillas y muerte, hoy todo Colombia se alza y se enciende. Así es este gobierno de Colombia, les guste o no les guste. Rebelde y rebelde. Con Petro hasta el final, hijo de puta. La anterior fue una producción de Ritmos Revolucionarios. Si disfrutas nuestro contenido y te gustaría apoyarnos, ¿qué te parece invitarnos a un café? Puedes hacerlo enviando tu apoyo a través de Nequi al número 322-935-0646. Todo aporte grande o pequeño es enormemente apreciado. Gracias por considerarlo.